Pero en tercer lugar, hemos de hablar de la causa formal del orden social y político. La causa formal, recordamos, es aquella que constituye sustancial, esencial, entitativamente a las cosas. La palabra formal no está tomada aquí como sinónimo de configuración externa, sino como sinónimo de definición interna. Aplicada la doctrina de la causalidad formal al orden social y al orden político, podemos decir que la causa formal del orden social y del orden político es la concordia. Una nobilísima palabra, la palabra concordia, que significa unidad de corazones, concordis, corazones que concuerdan, corazones convergentes, corazones coincidentes, latidos unánimes. Pues bien, en una sociedad, para que exista formalmente como tal, tiene que haber concordia. Porque la discordia es la antítesis de la formalidad de una sociedad. Una sociedad se degrada, una sociedad se pervierte o se envilece, una sociedad es ultrajada y ve su ruina como paso próximo e inmediato, cuando la concordia política es sustituida por la discordia. De allí el peligro y la amenaza que conforman los miembros de la partidocracia, que hacen de la discordia un ambiente, una atmósfera, un elemento natural de su trabajo político diario. La partidocracia se nutre de la competencia y de la discordia. Pero la concordia de la que estamos hablando y a la que estamos señalando como causa formal del orden social, la concordia también puede expresarse de distintas maneras. Hay una concordia que es entre pares. A esa concordia entre pares llamamos concordia coordinativa, por ponerle un nombre didáctico. Es la que puede existir, por ejemplo, entre los hijos de una misma familia o entre los maestros de un mismo colegio. Pero esa concordia que es entre pares también debe ser complementada con una concordia que es jerárquica, en la que se da entre los superiores y los subalternos, entre los jefes o los egregios o los caudillos o los adalides y aquellos que conforman la tropa. Es necesaria la existencia de esta concordia jerárquica, por aquello mismo que también enseñaba Aristóteles: en todo ser compuesto de partes es necesario que uno de esos principios que constituyen al todo dirija al resto de las partes para el bien del todo y para el funcionamiento del todo. Muy bien, entonces necesitamos también de una concordia jerárquica y no solamente de una concordia entre pares. Y en tercer lugar, necesitamos de una concordia unitiva o integradora, es decir, de aquellas voluntades, de aquellos corazones, para usar la palabra en su sentido etimológico, que no solamente estén dispuestos a una paridad, no solamente estén dispuestos a una subalternidad o a una jerarquización, sino a una unificación para lograr ese bien del todo al que antes aludíamos. La causa formal del orden social y político es entonces la concordia política. En esta triplicidad de posibilidades que esquemáticamente hemos enunciado. Y por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado con aquellos factores de discordia que, nutriéndose de la discordia y alimentándose de la discordia, ponen en peligro la existencia misma soberana de una nación.